de un tema que, como decías, es tan importante y más desde la pandemia, ¿no? En el momento del confinamiento, pues el compromiso yo creo que surgió en natural en todas las organizaciones. Todos los colaboradores se comprometieron en una situación absolutamente excepcional, pero ahora el reto es cómo mantener ese nivel de compromiso en el largo plazo, con distancia, con teletrabajo, con menos comunicación o con una comunicación más formal. Pues cómo hacer eso posible en las organizaciones. Ese es un gran reto y, como tú decías, también una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque eso significa cambio, y el cambio en sí ya es una oportunidad para lograr el compromiso en nuestros empleados, ¿no? ¿Coincides, Jordi, que coincides que también es una oportunidad también para el propio figura, rol de contenido del director de recursos humanos en los próximos años? Absolutamente, porque eso estará en el centro mismo de los intereses y de las preocupaciones en las organizaciones. Si siempre ha sido importante tener motivado, tener el compromiso de todos los colaboradores dentro de la organización, en estas condiciones nuevas, pues todavía más. Y para ello, la persona clave, ¿no?, para ligar todo esto es el director de recursos humanos, más importante que nunca. Muy bien, pues vamos a presentar.